buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. En directo todos los jueves entre las 20 y las 21 horas, o bien los viernes en diferido a mediodía a las 12 de la mañana. Y si no, pues ya sabes, hay varias radios desde que las que a lo mejor nos estás escuchando, ya las que saludamos: Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Almaina en Granada y Radio Bala en Manresa, así como el servidor a lasbarricadas.org en su sección de radio. Recordarte también que Radio Topo tiene una web, un blog muy activo, que es radiotopo.noblezabaturra.org, y que bueno, pues que ahí puedes seguir en los podcasts de todos los programas, o más o menos todos, de esta radio. En cuanto al programa de hoy, comentaremos el 54 aniversario del asesinato de Kiko Sabaté. En cuanto a movilizaciones locales, la cabalgata feminista que hubo en Zaragoza días atrás. En el bloque de represión, nuevas denuncias de agresiones policiales en el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona. Y su racismo expulsado de la estación de autobuses de Iruña. Seguiremos con la absolución de los 21 personas acusadas del encierro en las oficinas del Sareb o Banco Malo, y la confirmación de seguimientos ilegales a periodistas, incluso hasta algún periodista del país. En cuanto a ecología, como no, vamos a hablar otra vez de Yesa y un especial de la línea de muy alta tensión y los últimos sucesos en cuanto a las movilizaciones en torno a la construcción de esta línea de alta tensión. Seguiremos con antimilitarismo y valores éticos, la asignatura que ensalza a las Fuerzas Armadas y critica y denigra la desobediencia civil. Volveremos a hablar de la plataforma de afectados por las hipotecas y una nueva campaña. Y en cuanto a internacional, nos vamos a centrar en los disturbios que está habiendo en la ciudad alemana de Hamburgo después del desalojo de una de las ocupas más emblemáticas de Europa, la Rote Flora. Los campos boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol. O tío dólar, picha muerte miseria, entre que aprovecha escrita de dolor. Y llevamos unas semanas que no tenemos bloque de convocatorias, pero no porque no las haya, sino porque estamos así de despistados. Pero estad al tanto, podéis seguir las webs alternativas de aquí de Aragón, como por ejemplo arainfo.org, donde van saliendo todas las convocatorias de los movimientos sociales. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y hace 54 años fue asesinado por la Guardia Civil el guerrillero anarquista Kiko Sabaté. Militante anarquista, conocido con el nombre de Kiko Sabaté, vinculado desde el año 31 a los sectores de acción o grupos específicos del movimiento libertario. Combatió durante la guerra del 36 al 39 y una vez finalizada se exilió en Francia. En el año 43 regresó clandestinamente e inició con sus hermanos Josep, Manuel y Josep y Manuel la lucha armada en la zona del Barcelonés, hasta convertirse en el máximo exponente de la guerrilla urbana antifranquista. Después de un paréntesis en Francia, retomó la lucha, pero faltó el soporte orgánico del entonces CNTFI, acabó siendo acorralado por la Guardia Civil y asesinado por Abel Rocha, miembro del SOMATEM. Kiko Sabaté fue un maquis, un hombre que, como muchas personas de la época, siguió su guerra contra los militares insurgentes en españoles mucho después de que esta guerra hubiese acabado. Para entonces se había exiliado en Francia. Desde allí entraba en territorio franquista para realizar expropiaciones, atracos según la taxonomía policial. También eran bandoleros en vez de guerrilleros, actos de sabotaje, etcétera, etcétera. Estas incursiones le llevaron a Barcelona más de una vez. Hay varias fotos que hablan de sus estancias en esta ciudad. Y a finales del 59 salió de Francia con destino a Barcelona, nunca llegó. Fue abatido el 5 de enero de 1960, ya en los años 60, fijaos, en la esquina de las calles Mayor con Santa Tecla, en San Celoní. Los hombres que le mataron hicieron o permitieron que se hiciera una foto para certificar su muerte. La fotografía del cadáver de Savater sirvió, entre otras cosas, de certificado de función de la persona, de trofeo del emisor de la imagen y de escarmiento para el receptor de la misma. Muchos años después, otros hombres y mujeres pusieron una placa en ese lugar para recordarle que Kiko Savater, un hombre, un libertario, un anarquista que jamás se rindió. A propósito del tema, recomendar un excelente libro sobre la figura de Savater, Savater, Historia de la Guerrilla Urbana, que es de Virus Editorial. No sé si seguirá, vamos, ha ido editando y reeditando, pero bueno, seguro que en muchas bibliotecas lo podéis encontrar. Y la verdad es que es una historia emotiva y que merece mucho la pena, porque además estaba muy bien documentada también. De hecho, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, dentro de unas semanas abriremos nuestra nueva biblioteca y allí sí que está ese libro y lo podéis leer. La voz de Miriam Makeba. Vamos a hablar de la cabalgata feminista defendiendo la libertad para decidir de las mujeres. Y es que unas 300 personas acompañaron el pasado día 3 a la cabalgata organizada por la Asamblea Feminista de Zaragoza, que transcurrió desde el Paraninfo hasta la Plaza del Pilar. Las tres magas feministas llevaban en sus carros los derechos que reivindicaban el aborto libre y gratuito, la educación sexual y afectiva y la reproducción asistida. Además, también traían consigo tres cofres que contenían las hierbas que ayudaban en tiempos a abortar a las mujeres. Parece ser que, por desgracia, se va a tener que recurrir a este tipo de cuestiones como la ruda, el perejil, la mandrágora. Todas las personas que acompañaban su marcha participaban activamente en la cabalgata, coreando villancico como las muñecas de famosa, se dirigen a abortar, creo que era uno, y gritos de la lucha feminista de siempre, clásicos que pensábamos que ya no se iban a repetir, como aborto libre y gratuito, nosotras parimos, nosotras decidimos, etcétera, etcétera. También se repartieron condones entre las personas asistentes para visibilizar la importancia de la educación sexual y reproductiva, que tan presente debería estar en los currículos educativos de la escuela en primaria y secundaria. Después de leer un escrito que refleja el sentir de las mujeres que defienden la autonomía de sus cuerpos y que no quieren permitir que se legisle sobre cualquier tipo de violencia sobre ellos, se depositaron todos los deseos humanos junto a las hierbas abortivas en las puertas del Pilar, simbolizando el rechazo a los valores que quieren imponernos a las mujeres y a las personas en general, la Iglesia y los sectores más conservadores, según explicó la Asamblea Feminista. La campaña Tanquem El CIES, cerramos los CIES, denunció este viernes que en los últimos días varios intentos del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona, varios internos habían sufrido agresiones por parte del personal policial que custodia el recinto. La organización recibió una llamada el pasado 31 de diciembre, coincidiendo con una concentración de protesta frente al centro, en la cual un interno les alertó que varios agentes estaban agrediendo a las personas encerradas. Aquí están pegando a la gente, se han llevado a tres, los matarán a golpes. Llamad a alguien para que venga alguien o los matarán. Según los internos, desde la tarde del 31 de diciembre, varias dotaciones de antidisturbios de la Policía Nacional golpeaban indiscriminadamente a alguno de los inmigrantes recluidos, provocándoles graves heridas, sin que por ello fueran trasladados a un centro médico. Explican que la madrugada del 1 de enero, coincidiendo con la celebración del nuevo año, agentes encargados de la custodia, que estaban borrachos como cubas, se dedicaron a molestar y humillar a los internos. A raíz de estos incidentes, a la mañana siguiente, un grupo de internos presentó una queja formal ante el director del centro. Varios testigos denuncian que esta acción les costó represalias por parte de los policías, según han explicado. Irrumpieron en las duchas, los volvieron a golpear mientras estaban desnudos en la ducha. Integrantes de la comisión médica del CIE, de Tamkeles CIE, vieron algunos el viernes y confirmaron que varios tenían heridas y uno tenía la nariz rota. En el CIE de la Zona Franca hace días que se vive una situación más dramática de lo habitual. Os recordamos que a principios del mes de diciembre hablamos de la muerte de un hombre de nacionalidad armenia que se quitó la vida ahorcándose con los cordones de sus zapatos, aunque varios internos denunciaron a las organizaciones humanitarias que la noche anterior esta persona había tenido un encontronazo con un policía y durante varias horas estuvieron escuchando sus gritos desde la galería del piso superior. Por estos hechos, 40 internos se encuentran en huelga de hambre y varios de los testigos han sido ya deportados. Por todos estos hechos, la Asociación y Abogados del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona han presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. Hemos tenido un pequeño parón técnico musical. En esta denuncia solicitan que se tome declaración a las víctimas, que pasen un reconocimiento médico y detengan los procedimientos de expulsión. Además, comunicaron los hechos a los juzgados del control de los CIE de Barcelona y el Defensor del Pueblo. El síndic de Greuges, Defensor del Pueblo de Cataluña, Rafael Ribó, ha informado que estos incidentes al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, al fiscal de los temas de extranjería y al propio ministro del Interior, sin que ninguno de ellos se dé por aludido. Os recordamos, como siempre, que las personas que están en los centros de internamiento de extranjeros no han cometido ningún delito, están allí por una falta administrativa, que es no tener los papeles. Y ahora escuchamos a María del Mar Bonet. El pasado jueves, el Sor Racismo Nafarroa fue expulsada de la estación de autobuses de Navarra, de Pamplona. La brigada informativa del grupo Cerremos los CIE estaba informado en este espacio a las personas que allí que estaban viajando y hablando de los controles de extranjería que se realizan, que son ilegales, ya que están basados en rasgos, en el color de la piel, en rasgos fisionómicos, etcétera, etcétera, no en ningún otro tipo de cuestión. En teoría eso es ilegal. Estos controles son el origen de muchas de las órdenes de expulsión del internamiento de personas en los CIE. Por eso se supone que este tipo de controles son ilegales. Lo que sí que es cierto es que estas personas que estaban informando a los viajeros de todas las razas y colores fueron expulsadas por la seguridad privada de esta extracción. no entendemos muy bien el hecho, si esta seguridad privada tiene algún derecho a expulsar a ciudadanos que están ocupando un espacio público informando de unos hechos a la ciudadanía. Aunque si hablamos de seguridad privada, qué menos que recordar una noticia que ha saltado a los medios estos días, que es la agresión perpetrada a dos personas de nacionalidad francesa y raza negra por parte de dos guardias de seguridad de un Carrefour en Alicante, que bueno, que les propinaron varios golpes, hecho que ha sido grabado por la cámara de uno de los hijos de estas personas y que bueno, pues ha servido para presentar la correspondiente denuncia. Los dos guardias de seguridad de la empresa Casesa golpearon, y se ve en el vídeo claramente, a la mujer en varias ocasiones y propinaron varios puñetazos a la pareja que por acusarles de robar objetos en el supermercado. Finalmente se demostró que no había sido sustraído ningún artículo y se está a la espera de ver en qué para la denuncia judicial. Y seguimos con la sección de represión y con una buena noticia, que es la absolución de las 21 personas acusadas del encierro en las oficinas madrileñas de el Sareb, el banco malo. Y es que ayer 8 de enero llegaba la primera carta confirmando la absolución a una de las 21 personas acusadas de encerrarse en las oficinas del Sareb el 22 de marzo de 2013. Y bueno, pues nos mandan un comunicado en que nos repiten el eslogan de Stop Desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca. Sí se puede. Han sido, bueno, pues todo un periplo judicial un tanto surrealista. Tres citas en los juzgados. La primera de ellas fue suspendida al ser la sala demasiado pequeña para los 21 acusados y sus respectivos 21 abogados. Las otras dos se realizaron en un salón de actos y más allá de las contradicciones de la acusación particular y en las versiones de la policía, confrontadas a las declaraciones de los 21 acusados y las decenas de testigos que contaron los hechos, la visualización de los vídeos al final de la última jornada del juicio dejó claro que las únicas agresiones que se produjeron fueron de mano de la policía, tanto en la puerta del Sareb como en la comisaría de La Remonta, donde fueron conducidas, y que la detención había sido una simple represión política sin ninguna base penal. Recordamos que han sido muchas las denuncias que ha habido contra la gente de Stop Desahucios por participar en escarches. Sin ir más lejos, la de los acusados aquí en Zaragoza por la ocupación de las oficinas centrales de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Y bueno, pues de momento se están produciendo bastantes absoluciones, pero hay que reconocer que para ser acciones absolutamente pacíficas en las que no se emplea ningún tipo de violencia o agresión, la represión está siendo sumamente desmedida. Y cambiando totalmente en la dinámica de la represión política, también nos vamos a los seguimientos ilegales a periodistas. Según desveló el colectivo Anonymous hace unos meses sobre los presuntos seguimientos realizados por el llamado Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, CSICAT, a varios activistas a través de la red Twitter, ha vuelto a saltar a la actualidad para confirmar este extremo. Se ha conocido un correo electrónico presuntamente enviado por el jefe de los Mossos de Escuadra, Manel Prat, al del CSICAT, Carles Frameric, donde le señalaba «te los he marcado con negrita», refiriéndose a estos activistas. Según se ha hecho público incluso por diarios de la prensa comercial como El País, que dice haber tenido acceso a un documento adjunto a dicho email en el que Prat le señala al director general de Telecomunicaciones perfiles muy activos en relación con el movimiento 15M. Entre ellos se encontrarían el periodista Jesús Rodríguez, las activistas Esther Vivas, Manu Simarro y David Fernández, periodista de La Directa y actualmente diputado en el Parlament de Cataluña por la CUP. Otros medios de comunicación que habrían sido motivo de seguimientos como el quincenal La CEN, la agencia de noticias Sirio, el periódico Diagonal o el observatorio crítico de medios de comunicación Media.cat. El fotoperiodista de Nación Digital, Jordi Borràs, la redactora de Cadena Ser, Ana Punsí, o el documentalista Aritz Sirvian son otros de los profesionales que aparecen mencionados en estos informes. Pues imaginaos si se atreven hasta con la Cadena Ser, que no se atreverán a hacer con los medios alternativos. Y ahora nos vamos a otro ámbito, pero también tiene que ver con la represión, y es el acoso que está sufriendo el Centro Social Ocupado Escuela Taller de Alcorcón, que se encuentra en esta localidad, al igual que el Centro Social Ocupado La Casica. Se trata de espacios recuperados por los vecinos y para los vecinos y vecinas de Alcorcón, donde se desarrollan un gran número de actividades culturales y sociales, al margen de los canales oficiales de la Administración desde hace ya más de 10 años. Precisamente ese carácter alternativo y no controlado por la Administración es lo que lo sitúa constantemente en el punto de mira de las autoridades. El patrón represivo que se sigue contra estos espacios es siempre el mismo, ya que no hay base jurídica para proceder al desalojo puro y duro. La policía elige una serie de personas, las acosa, las identifica, las multa y finalmente las denuncia ante la autoridad para que sean imputadas por delitos de usurpación o similares. Es precisamente lo que ha ocurrido durante estos últimos meses, en los que la policía local ha realizado múltiples identificaciones sin motivo alguno, alegando causas tan peregrinas como que había robos de coches en el barrio, o que se había hecho un graffiti, etcétera, etcétera. Muchas de estas identificaciones se han hecho en los alrededores de la escuela taller, por lo que apuntan a una estrategia de acoso a estas personas previamente seleccionadas. El resultado de estas identificaciones es que el pasado 17 de diciembre 10 personas fueron imputadas por un supuesto delito de usurpación y se presentaron en los juzgados de Alcorcón el miércoles 8, ayer, para prestar declaración. La acusación ejercida por el ayuntamiento pide el desalojo cautelar de la escuela taller, alegando un estado ruinoso que no es cierto. Esta acusación se suma a la que fuera desestimada por fraude eléctrico. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo! Bueno, ahora cambiamos de tercio con Liliana Felipe, que es esta mujer que cantaba lo del orgasmo clitoriano. Vamos a hablar ahora de ecología y comenzamos con Yesa y las cientos de personas que vuelven a exigir seguridad en Zaragoza por el embalse de Yesa. Cerca de 400 personas se concentraron el domingo por la tarde en Zangoza, en Sangüesa, para exigir que se baje la cota del embalse hasta niveles de seguridad. Además denunciaron la dictadura de la Confederación Hidrográfica del Ebro y exigieron un informe independiente sobre el recrecimiento del embalse una vez más. La convocatoria partía de la denuncia de hace casi un año que desalojaron las urbanizaciones de la ladera derecha de la presa. La plataforma Yesa No denuncia que se les ha ocultado información y denuncia la dictadura de la H, a la que han acusado de estar al servicio de las multinacionales. También han acusado al Ministerio Español de Medio Ambiente de cubrir las espaldas al H y al gobierno de Nafarroa de mirar otro lado, que es justamente lo que pasa. Durante la protesta, la plataforma ha vuelto a solicitar un informe independiente que hable de la situación actual del embalse y de los riesgos que se corren. Y recordar que los vecinos de la urbanización Las Saitasuna fueron desalojados de sus viviendas en febrero de 2013 ante el riesgo que corrían sus viviendas por los deslizamientos provocados por las obras de recrecimiento del embalse de Yesa. Y siguen sin tener información, desconocen cuándo podrán volver a sus casas o si podrán hacerlo algún día. Decir que han comparecido este pasado hace 3 días por la mañana en el Parlamento Navarro para reclamar soluciones y denunciar la pasividad de la CHE, que ha invertido 25 millones de euros para intentar frenar el deslizamiento, Pues de momento, y por lo que se sabe, sin conseguirlo, ni mucho menos. Decir que fueron desalojadas 44 de las 85 viviendas de la urbanización y actualmente son todavía 33 a las que no se puede acceder. Y la plataforma No a la MAT de Girona, No a la línea de muy alta tensión, ha conseguido paralizar las obras de la línea Fellines de esta línea de alta tensión mediante una atrevida acción de desobediencia civil. Decir que por la mañana, cuando los obreros de Red Eléctrica y varias dotaciones de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra se presentaban en Fellines para comenzar la construcción de la torre número 66, se han encontrado con que un chico se había trincherado dentro de un coche que estaba enterrado a 3 metros bajo tierra. Al coche solo se podía acceder a través de un estrecho túnel que tenía una única apertura bajo una caravana situada en la superficie. Decir que cuando las personas que viven en una masía cercana han advertido a los Mossos que la vida del activista corría peligro, las obras han quedado inmediatamente paralizadas. A partir de entonces ha comenzado una complicada operación para liberar al joven y, en primer lugar, pues fue retirada la caravana con una grúa y luego bomberos y obreros de Red Eléctrica han conseguido desenterrar finalmente al activista, que estaba dentro del coche esposado en un bidón tras más de 12 horas de trabajo. Decir que los Mossos han cargado varias veces contra los manifestantes que apoyaban al joven, dos de ellas las más graves, la primera de las cuales se ha producido en torno a las 2 de la tarde, cuando los obreros de Red Eléctrica han intentado poner vallas alrededor del lugar donde se había de construir la torre. Durante la carga, los Mossos han accedido a una propiedad privada y han roto el brazo de una chica que sostenía una pancarta. La segunda carga ha llegado una hora más tarde, cuando la policía ha querido llegar hasta un tubo de plástico que las activistas utilizaban para comunicarse con el joven enterrado. Comentar que la Torre 66 se encuentra a tan solo 17 metros de una casa, lo que genera mucha indignación entre el movimiento anti-MAT. Según la normativa legal vigente, las torres deben construirse como mínimo a 100 metros de las casas aisladas y a 500 de los núcleos urbanos. De hecho, este movimiento antidesarrollista ya ha presentado varios recursos contra el trazado de la línea, pero la justicia avanza con más lentitud que las obras, de forma que, aunque un tribunal les dé la razón, las torres ya estarán construidas. Esto suena un poco precisamente como lo de Yesa, ¿verdad? Tus besos, lo azul de un cerezo y otra manera. Y casi todo el mundo en las comarcas de Girona, incluido el Empordà, uno de los lugares con mayor calidad de vida de toda Europa, sabía lo que era la MAT, pero no la había visto. La MAT, línea de muy alta tensión, es una línea eléctrica de altísimo voltaje, más de 400.000 voltios, que debe conectar la red eléctrica de Francia con el territorio español para acabar llevando energía eléctrica al norte de África, en concreto a la zona del Magreb. Se concibió como un vasto negocio que incluía el aprovechamiento de los excedentes de la enorme infraestructura de centrales nucleares francesas para venderlo a las nuevas áreas industriales de Marruecos y Argelia. A cambio, estos países, sobre todo Argelia, suministrarían gas al continente europeo. La línea debía, por lo tanto, cruzar a través del territorio de Cataluña y del resto de la península, para lo que no hubo en principio ningún obstáculo legal. El gestor o concesionario de la MAT a nivel español es Red Eléctrica Española y contaba, como no, con todo el apoyo estatal. La única oposición venía de grupos ecologistas y de defensa del territorio, que advertían repetidamente de la amenaza que esta supondría para la salud humana y el territorio. Ahora que la MAT ya ha arrancado y sus enormes torres de acero de más de 60 metros de altura empiezan a desplegarse sobre el territorio ampurdanés, justo al lado de la frontera con Francia, y va bajando hacia zonas más pobladas. Esto ha conseguido, de momento, despertar la conciencia y capacidad de lucha de sectores afectados de la población, y aparecen pancartas y actos que expresan el descontento y el temor. En algunos municipios se organizan contra la MAT y la política de expropiaciones, y en núcleos importantes como Santa Coloma de Farners se propone urgentemente un referéndum en contra. Esto contrasta con la actitud oficial de la Generalitat y alcaldes de la zona, partidarios finalmente de permitir tal instalación. pero las razones admitidas de carácter ideológico esconden otros motivos de carácter económico, pues la MAT supondrá para los ayuntamientos y grupos políticos gobernantes importantes compensaciones monetarias. Finalmente, comentar dos cuestiones. La primera, relativa al impacto visual. Lo primero que choca de las torres levantadas recientemente en el Alt Empordà es su gigantismo exagerado y su agresividad. Son como monstruos de acero, dicen los del vecindario, que pisotean el territorio con la mayor brutalidad. Ocurre con la MAT como con el resto de megainfraestructuras actuales de como aves, superpuertos, grandes aeropuertos, autopistas de gran capacidad, etcétera. Pero esto aquí adquiere un verdadero simbolismo en una zona natural tan, tan delicada. Pero existen alternativas. El principal argumento de los opositores a la MAT es que esta sirve a intereses ajenos y no al territorio, al que maltrata y perjudica. Por ejemplo, la necesidad de suministro eléctrico del Alt Empordà por el que la MAT irrumpe actualmente se podría resolver de manera autosuficiente si se optara por aerogeneradores, placas solares, biomasa, eficiencia energética y autoconsumo. Y si finalmente se demostrase que dicha línea es de utilidad pública, que ya sería mucho decir, podría haberse hecho de manera subterránea, aprovechando el enorme agujero que ha provocado otra infraestructura desarrollista como es el AVE. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Acabado el plazo legal para hacer las recomendaciones y comentarios a los contenidos de las asignaturas que llegarán a las aulas con la LOMCE. Y entre todas las novedades que plantea el currículo, la principal es la incorporación de valores éticas como alternativa a la religión. Además, las dos puntuarán para nota final, becas, etc. Las críticas se arrecian contra el borrador del programa por la misma razón que se supone que criticamos de la religión. Esta asignatura de valores éticos se supone que formará a los alumnos en el concepto constitucional de la nación española, que ya es bastante tendencioso. También se estudiará el derecho a la vida, estamos hablando de que se aleccionará en contra del aborto. Los objetivos curriculares marcan ciertas pautas que no convencen a profesores, sindicatos, representantes de los padres, etc. Sobre todo en lo que respecta al tema de los derechos ciudadanos y a las formas de protestas como la desobediencia civil, la objeción de conciencia, etcétera, etcétera, que se plantean como ejemplos de incumplimientos de deberes y algo incívico, no como un valor para luchar por lo que supuestamente llaman ellos valores democráticos. Por ejemplo, hablan y describen la importancia de la misión de las Fuerzas Armadas y también de la seguridad y la defensa de España, educando así a los críos en valores militares y no en valores civiles, que se supone que es lo que debe de hacer el colegio. También hablan, pues eso, criticando las formas de lucha como la desobediencia civil, etcétera, y ni siquiera hablan de ejemplos como Gandhi, Martin Luther King, etcétera. Es directamente una copia del ideario del PP, solo que que en vez de religión esta vez se habla de comportamientos cívicos, entre comillas. Pues bueno, otra manera más de retroceso a veces en los valores humanos y en los derechos, sobre todo de los críos, de los menores, que pues eso es volver a, no sé, a asignaturas que se daban durante el franquismo y que ahora pues tenemos exactamente las mismas cosas, hablar o sea, a estudiar religión o a estudiar historia del movimiento, como se llamaban esas asignaturas de los años 60 y principios de los 70. La plataforma de afectados por la hipoteca ha presentado una nueva campaña para fomentar mociones municipales por parte de los ayuntamientos para recuperar las viviendas vacías que ahora están en manos de los bancos. Según los últimos datos del Poder Judicial, en el Estado español hay 3,5 millones de viviendas vacías, de las cuales 800,000 son propiedad de entidades financieras, describiendo una situación patológica que ninguna sociedad se puede permitir. La moción municipal que se presenta pretende luchar contra las ejecuciones hipotecarias y contra los desahucios por impago de alquiler, informó Ada Colau, y presentará el modelo de moción ante todos los grupos parlamentarios. Este modelo de moción municipal pretende recuperar por vía legal aquellos pisos que se encuentran desocupados de manera no justificada y que son propiedad de los bancos. También pide, en este caso, la Generalidad que actúe según sus competencias como comunidad autónoma y que utilice la ley de vivienda redactada en el 2007 para que haga frente a la situación habitacional que vive Cataluña. En el Estado español ha habido casi 60,000 ejecuciones inmobiliarias durante los tres primeros trimestres del 2013. 12,000 de estas han ocurrido en Cataluña. Datos que confirman al menos 45 desahucios al día durante estos 9 meses. También han señalado que gracias a la actuación de plataformas como la PA, PHA o Stop Desahucios, se han conseguido parar 1,000 desahucios, recuperar 15 edificios vacíos y realojar a 800 personas, cosa que pues desde luego no es suficiente en absoluto, ya que el ritmo al que los ciudadanos pierden sus viviendas pues no se puede llegar a todos, por desgracia. Además, no solo eso, sino que no solo con este ritmo, sino que también hay que luchar pues contra las denuncias que ponen los bancos cuando se ocupan estas casas y también pues la represión de la policía a estas ocupaciones. Remember when we were driving in your car, speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, your arm felt nice, wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I... Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, y menos estos días en los que la ciudad se encuentra bajo el denominado Gefahrenbezirk o zona. Tenemos un pequeño problema porque no va el micrófono y a ver si podemos cambiar. Que no va el micrófono. compañero me comentaba que no iba a este micrófono, con que comienzo de nuevo, ya disculparéis. Comentaba que os vamos a hacer una radiografía de un Hamburgo sitiado. Esta es la historia de los disturbios en Hamburgo por el desalojo de una ocupa emblemática, la Rote Flora, y a la vez de unos edificios ocupados por gente que viene de países en guerra, refugiados políticos. No deja de ser paradójico que el nombre completo de Hamburgo sea Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, y menos estos días en los que la ciudad se encuentra bajo el denominado Gefahrengebiet o zona de peligro. Un total de 6 autobuses cargados de agentes de policía se concentraron el lunes por la calle de los más céntricos barrios de Hamburgo, como el de Altona, San Pauli y Estresanze. Para comprender mejor el estado de excepción que se está viviendo actualmente, es preciso conocer el proceso del Centro Social Ocupado Rete Flora, un teatro que fue ocupado por la izquierda autónoma en 1989, cuando la autonomía obrera o la gente de autónoma pues era muy numerosa, sobre todo en Alemania. El 20 de diciembre se cumplía la fecha límite para el desalojo del edificio a propuesta del ayuntamiento, o sea, del dueño del edificio, que es Klaus Martin Ketzersmer, un inversor que en el 2001 había comprado este teatro al ayuntamiento de la ciudad. Por otro lado, desde octubre del 2013 se estaban llevando a cabo redadas racistas por parte de la policía con el fin de deportar a personas precedentes, especialmente del grupo Lampedusa en Hamburgo. Todo ello unido al desalojo de viviendas producido en el Esohauser, que es donde vivían refugiados políticos pues, como de Siria, de Afganistán, de Irak, etcétera. Todo esto nos da una visión de lo que está ocurriendo en la localidad alemana. Además, es necesario sumar la creciente gentrificación que impide el acceso a una vivienda digna en el centro de la ciudad, a personas con menores ingresos como se están viviendo en otros barrios de ciudades como Madrid en España, por ejemplo, con Lavapiés o Tetuán. El 20 de diciembre se cumplió la fecha límite propuesta por el propietario y el 21 de diciembre tuvo lugar una manifestación frente al Rote Flora, al que acudieron 10.000 manifestantes mostrando su rechazo y oposición al desalojo del centro social y a la creciente especulación inmobiliaria. La policía reprimió la protesta social lanzando gas pimienta, cañones de agua, que dentro de poco ya los podemos probar aquí en el Estado español también, y realizando el kettling, una técnica consistente en cercar a los manifestantes durante horas. Pues ahí los tienes a los manifestantes de pie durante horas y horas. La consecuencia de la brutal represión de una manifestación que había sido comunicada fue un total de 500 heridos y 16 detenidos. Una semana después de estos hechos, la policía aseguró que un grupo de personas pertenecientes a la izquierda radical atacaban comisarías. Sin embargo, la versión policial se desmonta, ya que no hay ninguna imagen que pruebe dichos ataques, aun habiendo cámaras de seguridad en todas las comisarías. No obstante, la policía anunció en una declaración de prensa que aprovechará todas las oportunidades legales para defender la seguridad de sus agentes. Fruto de la represión y los montajes, se están sucediendo protestas espontáneas. La policía alemana se ha remitido a tales hechos para proclamar el Gefahrengebiet y llevar a cabo así identificaciones aleatorias, detenciones y registros sin orden judicial. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando las abro... Le da gracias a la vida. Bueno, seguimos en Hamburgo, en Alemania, y aparte de este, digamos que estado de sitio... La ciudad también se ha declarado el toque de queda, es decir, la gente no puede estar en la calle a ciertas horas. Esto en un país que se supone como modelo perfecto y, claro, en el momento en que sus habitantes no se someten a la dictadura represiva del capital, pues pasa lo que pasa. Estado de emergencia, toque de queda, etcétera, etcétera. Tras el desalojo de este centro social que os comentábamos, por cierto... podéis seguir los acontecimientos en Twitter mediante el HT Almohadilla Gefahrengebiet. Pues allí veréis imágenes de todo lo que ha pasado en Hamburgo y está pasando. Por otra parte, partidos de la oposición analizaron el lunes la presentación de una demanda contra la instalación de una llamada zona de peligro en el centro de la ciudad con el objetivo de reprimir las protestas sociales. También se supone que van a denunciar estos hechos como inconstitucionales. Veremos a ver si esto sirve de algo. El caso es que, como os decía, después del desalojo de la Rote de Flora, este centro social ocupado en 1989, pues todo parece ser que ha venido rodado. También comentábamos que otro de los edificios que se ha desalojado era un sitio donde vivían 300 refugiados de Siria, Egipto, Libia, etcétera. Y bueno, en estos momentos la situación es la misma, está el toque de queda, la declaración de estado de sitio, y la policía va pues constantemente entrando a locales, entrando a ocupas, parando a la gente por la calle, hasta tal punto que una asociación de policías, concretamente la Asociación Federal de Policías, está lamentando públicamente las actuaciones de los agentes en Hamburgo por su estrategia de dureza. Para esta asociación, la situación de Hamburgo es un desastre, la policía es más desastre todavía, y también se han quedado cortos en sus críticas contra el ministro del Interior alemán, diciendo que está enfrentando a la sociedad de Hamburgo y que esto pues puede llevar a situaciones que nadie quiere recordar, con el crecimiento y el enaltecimiento de grupos de extrema derecha que parece ser que también se están empezando a organizar para aprovechar y apalear inmigrantes izquierdistas, etcétera. Esta asociación de policías ha hablado con médicos que han afirmado que la autoridad ha visitado a los hospitales y ha puesto a los médicos bajo presión para no hablar nada sobre la situación de los heridos y para minimizar su número. Es decir, que está obligando a los médicos a dar cifras falsas de la gente que está en los hospitales. Otras organizaciones de derechos humanos, como la Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, también están poniendo el grito en el cielo por lo que está sucediendo en Hamburgo. O sea, diciendo que no dan crédito a que en un país democrático como Alemania pues la situación haya llegado hasta esta situación. Por otra parte, mucha población pues mal informada por la prensa y también por la policía pues se está pues volviendo en contra de la gente que se está movilizando, pues dando lugar a situaciones de violencia ciudadana y cosas pues eso que pueden llegar a algún tipo de estallido social que se ha aprovechado por la extrema derecha. Y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida. Y se nos había olvidado una convocatoria. Y es que este sábado tenemos cita con el sexto Festival Solidario con Chiapas. Aquí seguimos, resistimos. Y bueno, pues llevamos, ya sabéis, un par de semanas que en Radio Topo estamos recordando que el 1 de enero se cumplieron 20 años desde que centenares de indígenas tomaran 7 cabeceras municipales en el estado mexicano de Chiapas al grito de ya basta, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pues bueno, ese mismo día pues descubrimos que había unos indígenas en Chiapas que resistían y que existían, que bueno, pues que salían de la selva lacandona. Y bueno, desde Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, un año más organizan una actividad que lleva 6 años funcionando y que es el Festival de Teatro Solidario, y que este sábado 11 de enero será en el Centro Cívico de la Almozara, en la avenida Puerta Sancho número 30, y que será desde la mañana, o sea, desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, y luego una sesión de tarde desde las 5:30 de la tarde. Pues bueno, va a haber un bono de apoyo y bueno, pues van a actuar pues desde Calle Ese Señora, que es un tributo a Siniestro Total muy divertido, Los Mancusos, Vegetal Jam, Comando Cucaracha, y bueno, pues en lo infantil, pues cantidad de cosas para niños. Pues eso, en la avenida Puerta Sancho, en el Centro Cívico de la Almozara, este sábado, una cita imprescindible con la resistencia zapatista y con la gente pues que lleva esta actividad del caracol zapatista y que pensamos que pues bueno, que es especialmente interesante y que no os la podéis perder. Las autoridades sanitarias advierten. Bueno, hoy tenemos otra vez unos pequeños problemillas con el internet, pero bueno, volvemos con nuestra reproducción musical. Y una vez más queremos, antes de despedirnos, hablar de que no creemos en las casualidades. No creemos en las casualidades y, bueno, como hacía mucho que no agitaban el espantajo de ETA, pues parece ser que ayer se escenificó un nuevo auténtico esperpento, ahora precisamente que, bueno, pues que el conflicto vasco está en vías de solución, con la detención de varios abogados y abogadas relacionados con el movimiento Abertzale y bueno, pues con el movimiento de apoyo a los presos vascos. Y justo precisamente en los prolegómenos de la movilización tanta, un gota a gota o algo así se podría traducir, que va a tener lugar en Euskadi. Y bueno, pues una movilización ahora que está en vía de solución y justo cuando viene bastante bien, se nos antoja este tema para desviar la atención cuando el juez Castro ha lanzado esta imputación contra la infanta Cristina, esta señora que es hija del rey de las Españas, y bueno, pues que parece ser que eso, que a todo el mundo le viene sorprendentemente bien que de repente lluevan imputaciones y bueno, pues que ahora, como decimos, que el tema de ETA parece que va quedando como en un segundo plano, pues bueno, pues ahora, sin embargo, coge y de golpe y porrazo, qué bien le viene a todo el mundo el tema de resucitar la pura represión política, porque no se trata, en nuestra opinión, de otra cosa. Y por hoy terminamos este acratador, que la semana que viene más con más noticias. Hoy ha sido un programa, como hacía tiempo que no teníamos, de aluvión de noticias una tras otra. Y bueno, pues en Radio Topo seguimos en la emisión, seguimos en las ondas, en la red, y esperamos que nos sigáis siguiendo fielmente. Como siempre, un pletórico, salud y anarquía.